Suratul A'la, el Altísimo. La sura comienza por glorificar al Creador que todo lo creó, lo perfeccionó y determinó para cada cosa lo que le conviene y la guía hacia él. Hace brotar el pasto y lo transforma en heno. Luego las aleyas informan que Dios va a enseñar el sagrado Corán al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y que lo memorizará sin olvidar ninguna parte del mismo, salvo lo que Dios disponga, y que él lo guiará por el sendero más fácil. Dios le ordena al profeta amonestar con el sagrado Corán a los piadosos, que se beneficiarán de la amonestación, mientras que el extraviado se aparta de ella, pero será arrojado a la gran hoguera. Asevera que la bienaventuranza será para los que se purifican, recuerdan a su Señor y rezan. Y termina afirmando que sus aleyas, ayat, ratifican lo que estipularon los registros de Abraham y Moisés, con ambos sea la paz. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Purifica el nombre de tu Señor de todo lo que le es inconveniente. El que todo lo creó, lo perfeccionó y lo armonizó. El que determina toda la creación, la predestina y la encamina. Aquel que hizo brotar de la tierra lo que sustenta a los animales, transformándolo luego en heno seco verduzco. Haremos de ti, Muhammad, un recitador inspirado, sin que olvides lo que memorizas. Salvo lo que disponga Dios que olvides, ciertamente, exaltado sea, sabe todo cuanto manifiestan sus criaturas, y todo cuanto esconden de dichos y acciones. Y te encaminará en el sendero fácil en todos los casos. Amonesta, pues, a la gente porque la amonestación es provechosa. Que el temeroso se persuadirá con tu amonestación, pero rehuirá el desventurado, empecinado en el error y la incredulidad, que entrará en la gran hoguera del infierno, destinada a él como castigo. Donde entonces no morirá para descansar con la muerte, ni tampoco vivirá una vida tranquila. Bienaventurado es el que se purifica de la incredulidad y de la desobediencia, y glorifica el nombre de su Creador con la lengua y corazón, y obediente ora con humildad. Pero vosotros no preferís lo que os lleva al triunfo, sino que por el contrario, os importa más la vida mundana que el más allá, siendo este mejor por la pureza de sus delicias y su perpetuidad. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ciertamente que todo lo citado en esta sura es confirmado por las páginas de Abraham y Moisés. Por lo tanto, es plenamente coincidente con lo que dicen las religiones y con lo registrado en los libros revelados.